en fin, que es mucho más completa que lo que es un panel informativo, ¿no? Cambiamos de asunto. La plataforma de desempleados de Ubrique colabora esta tarde con la Academia de Baile de Patricia Caro, gestionando el servicio de bar del espectáculo de fin de curso que se va a celebrar en el IES Maestro Francisco Fatou. La recaudación se va a destinar a la financiación de los proyectos sociales de esta plataforma. Así es. Nosotros, como bien hacemos eventos de vez en cuando, hacemos poco porque el tiempo que tenemos es muy limitado, porque tenemos, me estoy dedicando mucho a intentar de los organismos de dar ruido para que nos escuchen, pero claro, eso nos cuesta a nosotros dinero. Yo en la plataforma no se cobra cuota ni cobramos nada de ingresos ninguno por parte de los socios ni nada. Entonces claro, para ayudar a familia y poder intentar de seguir la plataforma adelante, pues hacemos estas cosas. Entonces este viernes tenemos preparado con Patricia Caro, que es en la despedida de su curso, pues tenemos hablado con ella y vamos a hacer lo que es la barra del evento. Lo que es la barra del evento, entonces vamos a intentar de que de recuerdo más posible, porque nos viene bien a la hora de nosotros poder menearnos y a la hora de ayudar a alguna familia. A partir de las 7 estamos nosotros, que vamos a intentar poner una colchoneta, que estamos a la espera de que nos autorice el colegio. En el momento que nos autorice, si nos la autorizan, a partir de las 7 estamos con la colchoneta. Y de todas maneras, aunque no esté puesta la colchoneta, vamos hasta las 7 con la barra ya funcionando, para poder intentar sacar el mayor rendimiento posible. La cita es como el año pasado, en el mismo sitio. La actuación del año pasado estuvo estupenda. Fue Patricia Caro, fue una actuación tremenda y todo el mundo salió muy contento de allí. O sea que va a ser en el mismo sitio que el año pasado. O sea que la gente ya lo sabe que Patricia lo está haciendo todos los años allí. Eso es, a las 7 en punto estamos allí para servir la barra. Estamos allí para atender a toda la persona que venga a consumir. Y eso, que hoy en día en verdad sí hay que decir que las barras no se gana gran dinero. Es más trabajo que lo que se gana. Pero nosotros lo hacemos con el ímpetu ese de que podamos recoger por lo menos que sea lo mínimo. Pero ese mínimo nos ayuda a nosotros a seguir trabajando. O sea que os invito a que estéis el día 4 allí a las 7 de la tarde. Y si podemos poner la colchoneta mejor, porque así los niños tienen por lo menos también su lado de disfrute. O sea que contamos con la mayor parte posible de la gente de Ubrique que puedan acercarse. Otras actividades para la tarde de hoy viernes: la Asociación de Vecinos El Sacrificio celebra a partir de las 8 en el parque infantil ubicado junto a su sede social una tarde de juegos, contando para ello con la colaboración del colectivo Camenae. A la misma hora, en el convento de Capuchinos, el pintor local Antonio Rodríguez Agüera inaugura la exposición de pinturas titulada La Desbandá, que se compone de 20 cuadros creados por el artista en los últimos meses. La exposición va a ser presentada por Manuel Mateos Coronil. Pasamos a la jornada de mañana sábado. La Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para mañana un intercambio cultural con la Peña Flamenca de Santiponce. Las actividades darán comienzo a las 12 del mediodía en la Plaza de la Verdura. Poder decirle a los socios de la Peña que esta semana vamos a tener un intercambio con la Peña Flamenca de Santiponce. Estos intercambios se hacen anualmente una o dos veces. A veces este año hemos coincidido en que al terminar el concurso y al no haber por ahora muchas actuaciones, pues hacer este encuentro. Este es un encuentro mayormente tener una convivencia entre peña flamenca y conocernos unos a otros. Y además el intercambio sería esta semana, lo haríamos aquí en Ubrique, y la semana que viene, en septiembre más o menos, pues lo haríamos allí en Santiponce. Entonces lo que tenemos planteado de principio es, en el momento que ellos vengan, nosotros lo vamos a recibir y les vamos a enseñar un poco lo que es Ubrique, lo vamos a llevar al Museo de la Piel, hasta Juan de Letrán, y si es posible entraremos un poco en el casco antiguo, y ya una vez que estemos en el casco antiguo, lo hayamos visto, pues regresaremos hacia la Peña Flamenca y tendremos una convivencia. Primero habrá un aperitivo, y después pues hemos hecho un arroz con conejo y darle. y pasar a la mañana. Y ya una vez que se acabe todo esto, pues entonces habrá actuaciones, porque ellos, según tenemos entendido, van a traer lo menos de 8 a 10 artistas. Y así pasar el sábado en convivencia con la peña de Santiponce. Este intercambio normalmente nosotros hacemos que el espectáculo lo dan ellos, nosotros, por ejemplo, los cantores de Ubrique no actúan, pero lo dan ellos. Después, cuando se va a otro pueblo, pues es a la inversa, y esa es la forma que tenemos de hacerlo. Además, esto, nosotros, por lo menos esta directiva que está ahora, pues hace esto hincapié en lo que yo había decir ahora, porque las peñas necesitan del socio, necesita de las personas que le guste el flamenco, y necesita de conocer. Una vez que las peñas no pueden, porque por circunstancias, trae artistas pagando, porque las cosas están como están, de esta manera aprovechamos las peñas, no nosotros nada más, las peñas, para conocer, para traer actuaciones, para traer y para promocionar lo que es el flamenco. Por último, mañana sábado a las 9 de la noche, en el bar del Centro de Recepción de Ocuri, se pondrá en escena la obra de teatro Fábula Beli Troiani, a cargo de los jóvenes del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves de Ubrique. La actividad es libre y gratuita y está dirigida a todos los públicos. A su finalización se hará entrega de los diplomas a los participantes durante este curso en este taller de teatro, para finalizar con la actuación del grupo de rock local Ascensión. Son las diferentes citas que destacan en nuestra localidad para este fin de semana. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.